Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva transmisión de La Covacha Anime. Este es nuestro episodio 17, el tercero de otoño del 2021. En esta oportunidad, y esta fue la copia que escribí, a ver si me quedó bien, pelearemos contra el destino con dos héroes mancos, encontraremos nuestra verdadera vocación y haremos lo necesario para que nuestros senpais nos noten, a pesar de que podamos llegar a ser muy infantiles. Esto y un poquito más en el repaso semanal de los animes de temporada, además de que tenemos a uno de nuestros de cumpleaños. Prepárense que va el intro. Muy bien, amigos, y como les decía, esta es la Covacha Anime. Estamos ya con el repaso de los animes de temporada. Pueden seguirnos en simultáneo en Facebook, YouTube y Twitch. Y luego tenemos una versión en audio que pueden escuchar a través de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las demás plataformas donde Anchor le dé la gana de llegar. Entonces, sin más dilaciones, empiezo a presentar a quienes me acompañan hoy en la mesa. Primeramente, desde la Ciudad de México. Ah, Jorge González, qué gusto poder estar una semana más. Hay anime interesante en esta ocasión, aunque no sé si todos los que vi coinciden, pero ¿cuál va a ser nuestra opinión de, ni siquiera puedo pronunciar su nombre, pero voy a pretender que es Tact Op Destiny, porque estuvo Tactopus, algo así, ¿no? Tact, sí, no sé si es Opus o Operture, pero bueno. Ah. Estuvo lindito ya con el segundo episodio, predecible, pero lindito. Y tenemos a la pequeña Kouhai toda tiernota, pero tiernota no como Yagi, sino tiernota como adulta responsable. A ver qué tal nos va con ello. Pues sí, también nos acompaña desde Durán York. Hola, acá de salir del ladito. Espera, ahí está. Rafael, qué gusto otra vez también estar por acá y coincido con lo de Jorge. Yo quiero ver ¿Quieres eso estar de en el medio la. entre Jorge y yo? Está No, bien, no, o amigo, sea, por más bien favor. salí muy así. Entonces ya me ¿Quién soy yo acomodo. para negarte esos deseos? Cada No, quien con su no. fantasía, amigo. Oye, si salimos una vez a la semana, hay que hacerlo cumpliendo deseos y fantasías que tiene uno. Pero Muy sí, bien. ya listos para ver lo de Blue Period también. Se me hace interesante. Ojalá agarre un ritmo mucho más maduro la serie. Empezó bien a mi gusto, pero pues a ver qué pasa también. Y la de la Senpai, sí le traigo algo de interés para ver cómo se desarrolla esa comedia. A ver qué pasa con Sí, señor. Y por último, pero no menos importante, la cumpleañera de la noche. Por favor, recíbanla con un gran aplauso. Nat de cumpleaños. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, chicos. Aquí cumpliendo 25 años. Ay. Si me lo dices, te lo creo, porque yo estoy casi convencido de que tú duermes en un topper. Y pues aquí hablar de los animes, que la verdad hay uno que yo creo que ya va a ser mi favorito. A ver si ustedes coinciden. Yo creo que sí vamos a coincidir porque creo que sí, creo que se destaca muchísimo entre los demás y también hay unos cuantos que están, creo yo, que hiper sobrevalorados. Creo que tenemos, no tan mal como la detectiva ya está muerta, pero así como que, Ah. Sí. Era el meme ¿cómo era el meme este de la tortuguita? Se me olvidó el nombre de ese Pokémon. Squirtle. Ah, Squirtle, que salía como que. No me Vamos a acuerdo, pero no me acuerdo. calmarnos. Vamos a calmar. Vamos a Vamos a calmarnos. calmar. Vamos a Gracias. calmar. Menos mal que tenemos un Hace años que memólogo no escuchaba aquí. ese meme. Bueno, pues hablando Sí. de un meme paleontológico, pero probablemente se acuerden de él nuestros amigos de Covachando. Mario Muiguar te desea un feliz cumpleaños desde Twitch. Nat, muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Y bueno, primero que tenemos que comentar antes que todo, porque es la noticia más reciente, se le estaba diciendo a los muchachos en el backstage, es que Panini finalmente escuchó los deseos del pueblo y porque se lo han pedido mucho, o al menos eso dicen ellos. Vamos a creerle. Van a traer a Tokyo Revengers finalmente como manga para acá, para México. Empieza a publicarse de forma mensual a 139 pesitos a partir de enero del 2022. ¿Qué tal, Háganse bolotas. Dinero, dinero, aprende algo. No, ¿qué fue de evidentemente. MC Dinero, por cierto? Ahorita que digo, no tiene nada que ver con Tokyo Revengers, pero me Pero intriga qué habrá es una pasado con excelente él. pregunta y yo puedo contestar que el otro día vi que tiene un TikTok. Ah, No yo sé ahorita si lo le va sigo. bien o mal en el Amigos, por TikTok, favor, no se desvíen del tema. Pero Tokyo perdón, Revengers, perdón, what the parece. fuck. Pero es que esto sí es una noticia de sí. suma importancia. Si Panini decidiera seguir al MC Dinero, yo lo seguiría, porque lo de Tokyo Revengers ya se habían tardado. Ya era... Digo, no sé qué tanto se los pedían realmente, pero sí se me hacía mucho tiempo para que no dijeran algo. Según dijeron en Twitter, fue, o sea, tratando de buscar la noticia en Twitter, pero mi computadora, ajá, siquiera quiero abrir otra pestaña de navegador. Se crachea. Se crachea todo y los empiezo a escuchar mal. Por cierto, para quien nos esté siguiendo en audio, Natalia se está comiendo un pastel de cumpleaños para que todos nos antojemos. No sé, ahí tenemos, también podemos hacer ese tipo de videos coreanos que la gente se sienta a ver a las chicas a comer. Bueno, ahí lo tiene. ¿Con ASMR? Eso es un monchi, algo así. Eso es una moda también, que te sientas a ver a la gente comer, así como los ASMR, pero ese es otro, ahorita se los busco. Porque yo me sé todo, pero lo que no me sé son los nombres. Ah, que aquí está el anuncio de Panini, ¿no? Que Panini nos dice que este título no necesita presentación, porque es la serie más pedida sin que ninguna se le acerque. Periodicidad mensual, precio 139 pesitos cada una. Qué interesante que digan cada una, no vaya a ser que piensen que los 24 tomas te van a salir 139 pesos. Y con extras que revelaremos en un futuro. No lo dudes, que si hay gente que crees. Ustedes me dijeron. Yo escuché que solían 30 o 39 todo y lo quiero ya. Y puede pasar. Yo no, digo, si lo veo así, yo también lo quiero. Creo que ese es el precio estándar. No, estaban en 129. Supongo que el año que. O sea, están por subir porque, bueno, inflación, ajá, al fin, pandemia, etcétera. Pero es el precio normal de los manguitas, de los tanque bond de. Digamos que de casi todo, ¿no? De los Jujutsu Kaisen, los de Demon Slayer cuestan eso. A ver, okay. Yo fui hoy a comprarme unos mangos, pero me hice este regalo. De cumpleaños. Yo les puedo decir en cuánto están. Pero ¿cuánto los compraste? Mira, ahí, ahí va sacando la de su bolso de señora. Sí. Mientras buscas en tu bolsa de señora tus mangos, Vale García te dice que no más vino a hacer bola y a felicitar a la autacuñora Nat. Gracias, y Vale. Que espero que Bernardo, como productor, te haya hecho llegar el pastel cobacho de costumbre. Sí, se lo hice llegar, una foto, no, porque yo me lo comí. Y Mario dice que 139, lo bueno es que no me interesa tanto a mí. No, tampoco, ni a mí. O sea, está bien para verlo, pero bueno, a mí en lo personal. Ya se verá. Quiero saber si Vale García ya vio alguno de los animes súper cortos que, de los que hemos hablado, o sea, si sea Gambare Doki-chan o Las Tacitas, por favor, por el amor de Dios. Puedo asegurar que Valentín no tiene ni idea de qué está hablando, porque ni escuchando se lo recomendamos. Hasima, a Anaya también le mando un feliz cumpleaños. Gracias, Hasima. Quisiera compañero decir norteño. Que me ofendo de que Vale no nos haya escuchado, pero me acuerdo que no he escuchado los cómics de la semana como desde febrero. Y ¿qué quieres que te diga, amigo? Y ahí salgo yo, gracias. Está bien. Aquí tengo, miren, Golden Kamuy está a 119, Demon Slayer a 120. ¿Pero qué tomo compraste de Golden Kamuy? Porque si compraste uno que se haya publicado hace un tiempo, ese es el precio viejito. Sí, pues son el 11 y el 12. ¿Pero la fecha de publicación? ¿Quién sabe? Son los más recientes. Yo sé que sale, creo que es bimensual, Golden Kamuy, estoy casi seguro. No sé, pero bueno, ahí están más o menos entre 139 y 119 pesos. Porque tú no eres que vas todos los meses para comprarlo, sino que vas de vez en cuando y te compras los tomos que te faltan. Sí, voy de vez en cuando, así es. Voy armando mi coleccioncita poco a poco. Porque creo que Golden Kamuy ahorita va en el 19. Uh-huh. Bueno, es el que están. Eso es lo que estaba buscando, creo que es 18 o 19. Entonces, eso 18, que tienes ahí son precios del año antepasado. Porque yo también los que compré son ya más viejitos. Es el 3 de Attack on Titan, Your Lie in April, el 8, y el que les mostré la semana pasada de. Comprando el 3 de Attack on Titan, yo te cuento. Es que, no, o sea, ya sé cómo acaba, ya sé todo, pero dije. No, yo no sé cómo acaba, no lo he leído, por cierto. O sea, ya todo ya lo vi, solamente dije, lo voy a comprar para tenerlo, para las futuras generaciones que digan cosas, así como que mostrarse. Un secreto, ni tan secreto, que los que quizás no sepan, pues para que lo sepan, si tienen Crunchyroll Premium, eso incluye una suscripción a Crunchyroll Manga. En Crunchyroll Manga están los últimos capítulos de Attack on Titan desde el tomo que de hecho tiene Panini en este momento. Está en el 34, 33, si mal no recuerdo. Ajá. Capítulo 170. O sea, de hecho tiene más. Sí. Y lo pueden leer en digital, una tablet, un teléfono. Y en muy buena calidad hasta eso. En muy buena calidad, en inglés. No sé si se traducido al español. No. Pero así practican inglés, no se van a perder mucho. Realmente el manga de Attack on Titan honestamente no está muy bien dibujado, que digamos, ni poco. Pero bueno. En fin. Tiene esos momentos. No, así los tuvo en su vida. Y la serie también. momentos. Pero qué buena onda lo de Tokyo Revengers, ¿eh? Ya sí. Que, digo, si tanta gente lo pidió, y al menos sentí ahorita que vi la publicación, muchos likes, muchos retweets, o sea, muchos comentarios. No sé si los comentarios sean memes pidiendo lo que ahorita como muchísimo meme, otro, muchísimo o sea, meme, nada más el clásico, el clásico del tipo este, te la rifaste, Panini, y le da una, un dinero. El del perrito, de te quiero perrito. Mucho, Panini, ese es muy tierno, pero... Y por supuesto los inconformes. Ay, Panini, sí, pero yo quiero estar. Está bien, pero pues, o sea, es que... Tokyo Revenger era lo que comentaban los muchachos. Cuando ves el mercado ahorita de manga, bueno, no ahorita, hace unos meses que recuerdo que lo comentamos en los cómics de la semana, es así como, estoy exagerando, son números muy muy redondos y probablemente esté diciendo una brutalidad en cuanto a la cantidad, pero póngale que como que el 90-80% de mercado son Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Tokyo Revengers y Demon Slayer, y ya. O no, Hero Academia era la cosa, porque Demon Slayer se terminó. Entonces esos cuatro, y después el resto, que vende muchísimo más, y muchísimo más que el cómic norteamericano, pero sí, son como que esos cuatro que están en boga y que más bien se había tardado Panini en esto. Pues sí, la verdad es que sí, si hubiera sacado el manga justo cuando terminó la primera temporada, creo que habría sido mucho más brutal el éxito, el ¿no? impacto, o antes de la temporada navideña, digo... No sé, yo creo que enero no es el mejor mes del mundo para sacar cosas, pero qué sé yo de esto, ¿no? Nada, tendríamos que preguntarle a Vale García, que tiene una mejor idea del proceso editorial, pero tal vez no esté escuchando mi pregunta. No, creo que nos esté pelando. Y que nos dice Mario Miguel que esos de Golden Kamuy, ese es el precio hasta ahora, 129 pesos es el más caro, que es el más caro, perdón, 129 es el precio hasta ahora, el más caro que yo compro es Shaman King de 199. Ok, pero esos creo que son más chonchitos. Sí, han de ser, la impresión, ¿no? Y también otros que son costosos que he visto son los de Fruit Basket, pero es que Fruit Basket están, no sé si es una, si para mí lo está publicando por segunda vez, pero lo que están publicando es una edición deluxe, que de hecho es hasta más grande. Entonces tienen bastantes opciones. Es como el de Monster, que viene una edición un poquito más No, es que la de Monster es una preciosa. Y está preciosa, sí. Pero pues bueno, uno que es pobre. Feliz cumpleaños, te manda Juanito Méndez a Alfa. Okay. Ah, yo soy Alfa. Ah, oh, perdón. Oh. Es que me llamo Alfa Natalia. O sea, es mi nombre real. Alfa. ¿En serio? Sí. ¡Qué gran nombre! Es el nombre más épico. Sí, es increíble. Ay, güey. Wow, wow. No hay manera de competir con ese nombre. Y yo hablándote de tú, perdóname. Discúlpame. Alfa Sensei. Por eso es López A. Natalia. Cúmene, Alfa Sensei. No. Y yo de igualado. Perdón. Perdón. Pensé que sabía. Date. Tenemos a la hembra alfa y el montón de machos betas aquí. Sí, es brutal. Viví en la ignorancia. Yo pensé que todos sabían eso. No. Es brutal. No, brutal. Pues sí. No somos tan altos en la manada, Nat. Por eso no nos dimos cuenta que eras alfa. De hecho, Nat debería estar en un rectángulo hasta arriba y nosotros tres en cuadritos pequeños abajo. Pequeños, para demostrar cierta autoridad. No hay problema. Así. Y así me siento digno. Así como que, bueno, gracias. Parece más. Ven ya la Nat quieta, por favor, que se nos va. Ya me dio pena. Qué épico, qué ya me monumental. Está quemando Juanito aquí con mi edad, no la digan. Si quieren saber, pónganlo ahí en YouTube. No vamos a estar revelando cosas que no deben ser reveladas. Tiene sentido que sea la alfa en este grupo. De hecho, sí, Valentín, si sí, estamos sí. Todos coincidiendo con algo. Parte de hoy, todos sigan al alfa, pues sí, de hecho. Ay, qué risa, no. No sabía que no sabían. No, pero te queda tan bien el nombre que sí. No me sorprende. Estamos cool, sí, o sea, está increíble. Gracias, pero bueno, chicos, gracias. Aquí está cada quien usa seudónimos y bueno, ya sabemos que tú eres la alfa. Entonces, sí. Hablando de eso, ¿qué es lo primero de lo que vamos a hablar, señorita Natalia, cumpleañera? Tú dinos. ¿Ah, yo? ¿No quieren? Yo no soy el alfa. Yo quiero hablar del Blue. Tú quieres hablar de Blue Period, pero Blue Period está de tercera. Entonces, ¿con cuál empezamos? Es que no he abierto el drive. No, entonces, ¿para qué me dices? ¿Por qué me humillas de esa manera? Porque pienso que tienes el drive allá en la mano, pero perdón. Ya veo que no lo tienen. No, pues espera. Ya se lo paso, Padrinos mágicos diciendo, admito tu superioridad por tu asombroso nombre y tu cumpleaños, pidiéndote que digas con qué empezamos, pero reconozco la vernitiranía de todos modos entrando. Poniendo lo que yo quiera. Más que lo que pasa es que como estos niños lo que vienen aquí es hablar, ellos no saben que yo tengo que preparar las imágenes antes y las imágenes vienen. Bueno, vamos a hablar de Tacto Up. Se pronuncia así, porque eso es primero, lo primero que estábamos discutiendo, que estaba comentando Jorge, aún no sabemos cómo se pronuncia esta madre. Pues porque así le dicen a él, es el nombre del personaje principal, Tact. Entonces okay. Yo digo que dicen Tacto. Ok, yo te pensaba que era Tacto Opus. Yo Opertur. O sea, sí, yo pensaba que era por Opertur también, por lo de así la que... música. Pero tiene razón Natalia que hay un personaje que se llama Tact. Sí, pues el protagonista, bueno, el chico manco. Así le dicen. Sería interesante escuchar cuál porque, es la porque un mango no, un manco no puede ser protagonista, Rafa, eso es lo que estás diciendo. Nadie dijo nada, eso fue discriminación en parte, no, sí es cierto. Aunque hay un manco que sale en Fullmetal Alchemist que es protagonista. Por eso. Ahí está. Ciertamente perdió un brazo en todo ello y entonces yo estoy a favor de los mancos. Lo hice sonar muy mal, perdón. No, yo creo que más bien querías referirte a que no es muy bueno jugando su rol, entonces es manco como los jugadores eres bien manco como Jair 17, ¿no? Eso quise decir, me agrada. Eso es lo que quise decir precisamente. Alfa, pon orden, ¿de qué va Tact Opus, por favor? Muy bien, Tact Op, ¿por qué Opus? Perdón, Tact Op, perdón. O sea, Bernie, qué onda. Ay, porque tengo mis lapsos. Bueno, empieza con un cuento que está leyendo su mamá a una pequeñita y le dice de cómo está el mundo ahorita. Nos explican que hace años llegaron unas estrellas, unas piedras fugaces que hicieron que los humanos tuvieran poderes, y después de otro tiempo llegaron unas estrellas fugaces que traían monstruos. Estos monstruos se activan o persiguen a la música, y las piedras que cayeron primero le dieron poderes a los humanos que los hacen combatir. Tenemos a dos tipos de combatientes, que son los musicatos y los conductores. Entonces el primer capítulo realmente nos está ubicando en el ahora y nos presenta a los personajes principales, que es Tact, el que estamos viendo aquí en la pantalla, que es un muchacho pianista que ama la música, y ella que es esta Rosette, creo. ¿Rosette o Cosette? Es que tiene la hermana y se parecen mucho sus nombres, pero creo que sí es Cosette. Okay. Es ella... Cosette porque Los Miserables, perdón, Alfa, pero es que es Cosette por Los Miserables. Es un personaje del libro. Es que, o sea, se me quedó el nombre porque pues la protagonista de Los Miserables se llama Cosette. Entonces yo creo, pues bueno, ella se llama así. Aquí en la imagen la vemos antes de convertirse en un musicato. Entonces ella se convierte en el musicato de Tacto, y Tacto es el conductor. Entonces él como la guía en la lucha, pero me gustó mucho ahí que él sufre en la lucha también, o sea... A ella la pueden golpear, pero a él por medio del brazo. Bueno, entonces nos presentan eso en el primer capítulo, los conocemos. Luego está la hermana de Cosette, que es esta Ana, que los cuida. Y en el segundo capítulo, que son las imágenes que estamos viendo en este momento, los estamos viendo previos a cuando son los musicat y el operator, el conductor. Entonces, aquí él perdió a su papá cuando llegaron los monstruos, su papá muere. Y les pide el gobierno que dejen de tocar música para evitar que los ataquen los D2, así se llaman los monstruos. Uh-huh. Entonces, pues dejan de tocar, pero después de un tiempo como que los controlan y él sigue practicando piano. Y ella lo admira mucho, Cosette, y le pide que toque en festival. Y ya, batalla mucho para convencerlo, y en pleno festival los atacan y muere Cosette. Pero trae ella una piedrita, spoiler, que es la que vemos ahí. Spoilers, ¿saben que este programa es de spoilers? Tienen que andar a ponerse vivos, chavos. No, y hoy es el cumpleaños de nadie, que se vaya a quejar de eso, queda baneado. Okay. Entonces esa piedrita se activa y como que hacen un vínculo mágico ellos dos. Él tiene muy herido el brazo, entonces de la piedrita sale como una fuerza o nada. Le toma el brazo como en tributo, yo así lo sentí, con su sangre, y ese vínculo de él y de Cosette se genera por medio del brazo, pues ahí empieza, no sé. Pero cuéntanos qué te ha parecido, o sea, porque ha habido un montón de mame detrás de esto, así como que esto lo pintan, pero... Me parece interesante. El anime de la temporada. No, es bueno, yo lo voy a seguir viendo, para nada es un drop, pero no, y es original, no, bueno, para mí no me recuerda alguna historia parecida. Pero ahí sí difiero, perdón. Porque yo recuerdo un pianista desmotivado que ya no quería tocar hasta que conoce una güerita y empieza a tocar de nuevo. Entonces me preocupa que siga ese hilo, pero pero perdón, tenía que interrumpir solo para comentar eso. Pues no sé, a mí sí me gusta la música. Utilizan, por ejemplo, Moonlight Sonata, me parece que por ahí apareció, y algunas piezas muy padres. Entonces de ahí me gusta. Pero así que sea algo genial o que los personajes sean muy interesantes, todavía para mí no, tengo que ver más. De hecho, voy a eso personalmente para complementar, porque creo que vas al punto. No sé, me están escuchando porque aquí se me cayó la conexión. Sí, te escuchamos. Bien. De hecho, a mí los personajes no me parecen, de hecho, nada agradables. El protagonista, se me olvidó el nombre, Tact. Se supone que es un obseso de la música, pero llega a de verdad que a niveles. Perdón, llega a niveles de verdad insoportables. Literal, así te lo plantean. Un tipo que no sale de su casa, se le olvida bañarse, aseo normal, porque aparentemente es un genio. Y se convierte realmente en una carga. Tanto lo era antes de convertirse en este conductor, etcétera, que es luchador contra los monstruos. Lo era antes y lo sigue siendo ahora, porque honestamente en el viaje que ellos van emprendiendo en el primer capítulo, sencillamente se exponen a infinidad de problemas única y exclusivamente porque a ellos les da la gana, porque no puede estar sin escuchar música. Es una necesidad imperativa que va inclusive por encima de la seguridad de los demás. Poco o nada velan por la seguridad de los otros cuando se enfrentan a estos monstruos. El interés de ellos es exclusivamente la música. Esperaría yo que lo explicaran con su carácter, con lo que sucedió en este primer capítulo, en este segundo capítulo del flashback, pero a mí no me termina de convencer. Se me hace un personaje antipático, poco agradable, honestamente. Y por razones, creo yo, que por caricaturizarlo, por mostrártelo como este genio atormentado de la música, pero no cuadra ni con la historia, ni con ningún, vamos a decir hasta ahora, ningún arquetipo de héroe que yo reconozca. De hecho, me parece un antihéroe, que si es el caso, puede que lo sea, pero los antihéroes honestamente tienen un swag, algo adicional, no se lo veo. Te voy a ser muy sincero, a mí me parece que el mame detrás de este anime, a mí, en particular, me juega muy, muy en contra, porque estoy supremamente prejuiciado. Le busco demasiado, demasiado defectillos, y sí que tiene algunos, tanto en caracterización como en animación. Las escenas de batalla sí están bastante bien animadas, y creo que es ahí donde le están metiendo tanto la lana como el ánimo. Pero hasta ahora la historia como tal ni se me hace particularmente brillante ni muy original. Y el hecho de que nos hayamos ido un flashback, que haya una conexión emocional, la muerte de este personaje, muy bien esos últimos 5 minutos del episodio, pero los 15 anteriores fueron insoportables, de verdad. O sea, demasiado largos. No insoportables, perdón, demasiado largos, innecesarios. Sobre todo para plantear que este tipo pues no salía a tocar, etcétera, lo que costó convencerlo de que fuera al festival. Todo para llegar a este punto. Está bien, hay una relación entre ellos, aparentemente se conocen de antes. De hecho, lo que es verdaderamente triste es la pérdida de Cosette como la conocemos, que se convierte en el musicato. Y como nos plantearon en el primer episodio, este musicato realmente es como una especie de alien, ¿no? No es humano. Está muy alejado de nuestra experiencia humana y se sorprende de nuestras cosas. Eso quedó muy claro en el primer episodio. Este contraste también está allí. Y sí, es un poquito tétrico y triste que se haya perdido cierta inocencia de esta niña y se haya convertido en esta especie de robot. Te voy a interrumpir aquí, Bernie. ¿Sí? Me gusta que hagas ese, utilizar eso. Uh-huh. ¿Cómo la personalidad de Cosette se fue? Porque sí, era una niña bien linda, bien, bien feliz, y ahora es alguien sin sentimientos. Y que yo creo, y a eso iba, y gracias por recordármelo. Hacía muy buen contraste con este tipo que era inmamable, insoportable, pero ella era pues sí, el opuesto de ternura, y estaba muy enamorado quizá de su genio. Pero ahora que es una robot igual que él, básicamente es lo que es un robot en cierta medida, al menos en ese primer episodio los dos se me hicieron insoportables. Entonces, bien que hicieron este contraste para que entendieras cómo era ella, pero esperaría que en el tercer episodio introduzcan algún otro elemento. Está Ana, que es la que como básicamente es la mamá de ellos y que se la pasa, es como si tuvieras un niñito que, no sé, que lo sacas a una plaza y se la pasa dándole patadas en las rodillas a todos los que se consigue, que por los pasillos del súper tumbando las cosas de los anaqueles, o sea, algo así que incontrolable, porque sí, esperaría que se consideran como que alguien que termine de equilibrar las cosas, porque ahora como están los protagonistas, a mí se me hacen... Falta mucho para que nos presenten más protagonistas. No es, como dices, la gran cosa, pero pues vamos a ver qué más tiene. Pero cuéntanos, Rafa y Jorge, el que quiera primero, el que hable más rápido. Sin duda yo hablo más rápido, pero Ah, es hablar primero. Porque... Ni lo quise intentar, dije, no. Ah, bueno. Hablar primero es diferente a hablar más rápido, pero bueno, sí, las piezas musicales están geniales, incluso esta alegre como que tocan muy de humor, que estoy seguro que en algún momento los Simpsons salen mientras Homero va a la taberna de Moe o algo así, está como genial. Y creo que sí está padre el contraste de esta Cosette que era, y no sé, esta línea de el sujeto que ya había perdido, como amaba mucho la música y prohibieron la música y perdió como a su papá y la música el mismo día. Spider Games dice que si ya estamos listos para hablar de la versión del Mago de Oz en anime, que en teoría es el primer anime que vi, entonces es importante que yo lea el comentario, supongo. Y entonces supongo que él, sobre todo él está peleando por como tratando de recuperar a Cosette, ¿no? Supongo que su trato con el alien es que si ganan a lo mejor la regresa o algo así, y se ve mucho en la relación, en cómo le dice así de cosa inservible, te tardaste mucho, no sabes nada, ¿no? O sea, ese rencorcillo adicional que tiene porque no supo apreciar a la Cosette alegre, y cuando la estaba empezando a apreciar, pues se la quitaron. Me parece un desarrollo de personaje interesante, habrá que ver hacia dónde va. La animación sí está muy, muy chula. Todo este tiempo que hemos estado reseñando anime, yo temía que apareciera un diseño tan hermoso de un personaje que tuviera que comprar una figura, porque las figuras coleccionables japonesas son muy caras, y ahí está el diseño, está precioso el diseño de la Cosette como musicato, entonces va a salir eventualmente, y pues cuando salga, eso es como un mes de... A reservarlo por Ami Ami para que pueda reservarlo de preventa, pero sí, está diseñada para una figura... Sí, brutal. O sea, con el brutal. Arma y todo brutal. Sí, sí, sí. Y el arma, el arma. Y quiero mencionar que Takt se apellida Sajina y vive en el 2047 o algo así. Entonces, nadie me va a sacar de la cabeza que está relacionado con la Mikuru del futuro. Aunque no tenga nada que ver, yo quiero que tenga que ver y ya. Sí. Ok. Lo hubiera pensado fácilmente. El detalle cuando yo me imagino yo opinando sobre esto, que cuando se hace todo el mame, todo el hype, quizás nosotros lo estábamos pensando, porque me pasó lo mismo cuando vi los primeros episodios, que yo lo tenía en cuenta como pensar como que va a ser el anime del año, va a ser la revelación, etc, etc, y más bien va a ser el blockbuster del año, el anime popular, va a ser el que jale las miradas, pero no creo que tenga, bueno, eso lo digo con conocimiento de dos episodios, ¿verdad? Igual mejora, igual y empeora, pero yo creo que sí va a ser el blockbuster del año, o sea, el que tenga las mejores escenas de acción de este tipo, el que tenga la mejor animación, el que tenga esto, lo otro, pero no necesariamente va a ser el mejor. Yo, de hecho, por ejemplo, pensaría que Blue Period, por ejemplo, que no tiene este tipo de animación, puede ser un anime mucho más profundo y mucho más agradable a la larga. Incluso pensaría que algunas otras de las comedias, como, ¿cómo se llama la que ve espectros que le hablamos la semana pasada? Miruko-chan. Por ejemplo, yo ese todavía le daría más mérito por lo original de la idea, quizás porque no es que no sea original, simplemente es una fórmula que ya se tiene, pero sí, los diseños de los personajes, las batallas, la música, está muy bien hecho, trae un respaldo muy fuerte detrás, pero no creo que sea para considerarlo como el del año. Y el hype a mí se me hace que va por ahí. Es como cuando sale la película de acción en verano, Rápido y Furioso 20 o algo así, que dices, pues no va a ser la mejor película, pero el hype existe. Y eso es lo que lo está manteniendo. A mí sí me gustó mucho el primer episodio. Se me hizo divertido a Cosette, así toda apática, toda robotizada, de cuando está hablando de lo de la dona y cosas. ¿Esto qué está pasando aquí? Quien sí me desespera es Takt, la verdad. Pero es ese tipo de protagonistas. Es el protagonista que por su forma de ser hace que las cosas se compliquen y le da contenido. Porque si fuera una persona más... ¿cómo decirlo? Consciente de la situación, pues yo creo que muchas partes de la trama se perderían. No sé cómo explicarlo mejor, pero es ese tipo de genio, como lo fue en su momento House cuando salió, Doctor House, que es un genio, pero su misma personalidad lo lleva a situaciones que se pudo haber ahorrado, como que le dispararan en el consultorio y cosas así. Entonces, es ese tipo de protagonistas que su personalidad conflictiva y batallosa es cierto carisma, pero a la vez apático. No sé cómo explicarlo realmente. Ahorita creo que es un antiprotagonista, un antihéroe. O sea, de hecho, ya se ha repetido tantas buenas veces series que se hace aquí, ya no es original. Adelante, para que se den una idea de qué tipo de personalidad tiene, el seiyuu es el mismo que hace la voz de Tomura Shigaraki en... En My Hero Academia. En My Hero Academia. Entonces, así es, cuando está tranquilito, así hablando... Qué buena voz, ¿eh? Sí, sí, pues, yo sabes que los sellos, sí. Yo luego los sí, busco. Sí, entonces... sí, sí, sí, sí. Sí, pero es que es un tema muy... como le dice, oye, no deberías tocar música porque se van a morir 10.000 personas. Sí, pero es que no tocar música. O sea, es algo así como que... Y sobre todo es tocar música, porque es que con todo esto House salvaba vidas, sí. El de Breaking Bad, que se me olvidó el nombre, Walter White estaba por pues todo el pedo de salvar su propia vida, pagar su tratamiento, o sea, y tenías personajes que lo balanceaban, ¿no? Y también sabías que estabas en cierta medida, muchas veces con los antihéroes, a diferencia de Doctor House, quizá sea una de las excepciones, pero el objetivo está claro también hacia dónde va la historia. Aquí como aún no está claro, a mí sencillamente el tipo me cae mal. Que está bien, me cae mal a mí. A mucha gente le puede caer muy bien y le puede parecer bien chido y pues adelante. O sea, no, pero se entiende perfectamente. No soy yo el parangón de eso. Sí, no creo que caiga bien, pero como dice Rafael, pues va hacia algún lado. Y a mí lo que me gustó es este feeling de road trip, como de no estoy estancado en un solo lugar, sino que van a ir como avanzando, que lo hace un poco la versión de anime de Mago de Oz, que yo quiero creer que por eso lo comentó Spider Games, porque es un road trip igual que esto, pero... Yo creo que lo comentó porque tiene una lista de anime viejo y llegó allí, pero... Igual era el del día y coincidió. No sé, habrá que ver qué nos dice, ¿no? Pero... Okay. Tenemos varios comentarios de Félix, nos da buenas noches, que le cantemos las mañanitas a Nat por su cumpleaños cuando puedan. Yo las mañanitas mexicanas aún no me las sé, amigos. Si nuestros ¿cómo son allá? Otros escuchan, sí, esa saber? Es una excelente pregunta. Es feliz cumpleaños, pero tarda demasiado. Es un merengue, pero eso tarda como 15 minutos. Qué sabroso suena eso. No, para nada. La gente se aburre, se le derrite la torta antes de, bueno, el pastel. Ahora voy a tener que escucharlas en YouTube. Y ahora tengo el símbolo de Superman. Sí. De hecho, es un meme venezolano ese que tardas mucho cantando. Okay. Y nos pregunta Don Félix que si no he leído Batman o Fantastic Four. No he leído ninguno de esos dos. No me también para comentarles que Félix se asustó 6 meses. Ah, muchísimas gracias. Sí, ese es el resto. ¿Cuál adquirió el logo de Sub? Supongo, Sí, sí, porque te ganas uno. Lo que pasa es que no se ven aquí en Stringer. Dependiendo del tiempo que tengas suscrito continuo, creo. O sencillamente el tiempo que tengas, capaz que se interrumpe la suscripción por un mes y vuelves, como que también te lo ganas, te ganas diferentes loguitos. Creo que el mayor es el guantelete de Thanos, ¿no? Más de 8 meses o algo así. Les recordamos, gracias por Natalia por recordarnos y a Félix que logró sus 6 meses, utilizando su suscripción de Prime Video de Amazon, si la tienen, que también la tienen entrega sin pagar el envío. Gracias al señor Jeff Bezos, que aparentemente el dinero no te hace mucha falta. Pueden suscribirse a un canal de Twitch sin costo adicional una vez al mes. Eso sí, tienen que renovarlo, no se renueva automáticamente. Y si se suscriben a la Covacha, realmente nos ayuda mucho porque el Stringer, que es la plataforma que utilizamos para hacer estas transmisiones, gratis no es. Sí, de hecho, me gustaría creer que en el meme de Cheto cerrando la puerta, en donde la puerta es la quiebra absoluta de la Covacha y el Cheto es la suscripción de Félix cargando exacto, todo así literal. Sí, exacto, se merece un meme, pero realmente son dos Chetos, el de la de YouTube y la de Twitch. Muy bien, entonces creo que Tago, pues, creo que el en general es como que bien, pero vamos a esperar a ver qué tal va. Yo creo que es el consenso. Animación muy linda, pero por ejemplo buena waifu de opening. Sí, va a ser la waifu de la que se va a ver cosplay en TikTok durante un año, sin duda alguna, ¿no? Dios quiera. Igual que Mei Sakurajima y que Zero Two, que por cierto, una cosa que noté es que en los comentarios le estaban comparando mucho con Zero Two, que no es bueno, it's not good, pero bueno, sí, Dios quiera que haya montones de cosplay de cosas. Sí, así es como de, eso es lo que yo estoy pidiendo, así me voy a dormir, así, y Dios, deja que Nana Tix haga cosplay de Cosette. Eso es lo último en lo que pienso. Es que, de hecho, vamos a ser muy sinceros, no es que sea una buena waifu porque sea buena waifu, de hecho ya estamos hablando de una que yo sí creo que es una muy buena waifu, a pesar de que quizá no va a ser tan atractiva, pero es muy muy vistosa. Y honestamente, si me pidieran ahorita di resume tu juicio sobre Tag Opus, ¿cómo que se dice? Mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Algo así. Uh-huh. O sea, mucho show y aún no le veo sustancia. Pero bueno, vamos a esperar porque el tiempo apenas van 2 episodios. ¿Qué digo? Pues podría ser como el universo de Marvel cinematográfico. Pues no tiene sustancia, pero si el show está bonito y hasta ahora las peleas han estado bonitas, pues qué bien. El universo, sí te gusta decir, mamá, que esto no es todo el universo. ¿Qué fue ahora eso? Sí, ahora sí le gusta la controversia. Eso estuvo bien brusco. Ah, pregunta, ¿quieres que hablemos de Spider-Man, de MCU? No, solo me tomó por sorpresa, fue todo. Pero, Jorge tiene que hacer un comentario que nos odien, aunque sea una vez por favor. Sí, y es mejor este que el otro tipo de comentarios. ¿Cuál es el otro? No. Los que he dicho, mejor no digas. Pero, nada más para salirme un poco de rango aquí, si quiero, antes de pasar a esta pequeña oficinista, quiero mencionar que Yagisama ya tiene opening nuevo y empieza con una frase en español. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Dame dinero. Vean la covacha anime. Dame dinero, eso es lo que dice. Deberíamos de ponerlo, sí, él empieza a decir, dame dinero. Es un claro tributo a MC Dinero, me imagino. Totalmente. De hecho, en los animes que yo veo que nadie más sigue, fue la semana del español, porque Yagisama tiene el opening que entra con una frase en español, nadie sabe por qué. Y en las tacitas tuvimos un personaje mexicano que fonéticamente hablaba diferente el español que el español de la maestra que sabía español. Entonces me pareció muy interesante en ese sentido. En las tacitas hay un personaje que habla español, ¿en serio? Acaba de llegar un personaje mexicano que habla español. Lo discutiremos en otra semana, pero a mí ¿por qué dices que los son los animes que nosotros no vemos? Literal vi las tacitas para que lo habláramos la semana pasada. Y Yagisama, de alguna manera, que no termino de explicarme, se coló entre los mejores de la temporada pasada. Yo sé, pero es porque yo caí de las votaciones, entonces... Dice Félix que nunca esperó que Jorge me dijera nadie. Okay. Ay, no, perdón, no, me refería justo a la hora. Mesa aquí, no puedo, me voy, yo quería hablar de la mini godines, pero no merezco hablar de la mini godines. Sí mereces hablar de la mini godines, por favor. Vamos a hablar de my senpai es Anoy, por favor, háblanos, pues... Alfa, cuéntanos. Porque Jorge tiene que recuperar aliento. Ok, era la que les comentaba al principio de la temporada, de que yo ponía todos mis tazos por ella, y pues va bien, es lo que esperaba, es un slice of life romántico de una godines pequeñita, chibi, que está enamorada de su senpai, que está todo grandote, y pues y ya, yo quiero que Jorge nos diga más de sus... ¿Qué le parecía? Pues sí, primero que nada... Como hemos discutido, entre esta y Meruko-chan se llevan el opening de la temporada. Tienen mucho ritmo y está como muy tiernito. Y además, en el opening hay un shot en donde ella se levanta de la computadora y la ves como con super ojeras. Y es como, me representa todos los lunes y tal vez representa a muchos todos los lunes. Entonces, y los martes y los miércoles, los jueves. Tiene como ese super encanto. Y pues son personajes muy agradables. Digo, lo que me gustó aquí es que incluso los otros oficinistas tienen cierta personalidad y tienen su mini historia pasando de lado, y a veces, no sé, esas historias se agradecen. Entonces, como que está muy claro que cada quien cumple una función, ¿no? O sea, sí, sí. Sabes que tal personaje, o sea, no se va a desarrollar de una forma exagerada, pero va a ser algo, sabes, sabes, por ejemplo, que él va a hacer lo que va a aportar esto a los episodios y él tal, y cuando se mezclen todos va a ser así como que algo chusco, porque algo cada uno es muy variado. Sí, sí, y te digo, está padre cómo los otros pueden ver el... Pues literalmente ya todos saben lo que ella siente menos ella, o sea, ya todos lo saben. Bueno, no sé si él, pero ella no lo admite, pero está este momento en que otro super menor lo había invitado a comer al grandote y de pronto dice, no, ¿sabes qué? Ya vi que ella se puso triste, no, yo tengo otra cosa que hacer. Y era el jefe de la oficina, pero fue porque ella le lanzó una mirada. Ajá. Pero ya, para que nos pongamos en contexto, no sé si Natlo, porque se me cortó un poquito la comunicación, si más o menos le contó de qué va My Senpai en Hanoi, es esta chica, esta godina Garachi. Pequeñita, y Garachi se llama, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, ok, sí. Perdón. Vale. Sí, sí, esta chica bueno, Garachi. No. Sí, no sé Garachi. Cómo se llama, no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Creo que okay. Se llama Futaba, ¿no? O sea... Ah, bueno, me voy por el apellido yo siempre. Ah, sí, bueno. Es un oficinista que está apenas empezando en su trabajo, trabaja en el departamento de ventas de una empresa, no sabemos cuál, y es apenas su segundo año, creo, trabajando en la empresa, o está empezando su segundo año, y tiene, digamos, una especie de supervisor que está a cargo de ella, que es su senpai, como se le conoce así a los mayores o a los de mayor rango en Japón, que es este tipo que es el opuesto absoluto de ella, tanto física como... conductualmente, vamos a decir, porque no sé si emocionalmente realmente sean muy diferentes, pero ella tiende a ser overachiever, muy seria, muy circunspecta, porque precisamente por ser muy pequeñita y tiene un aspecto, digamos que relativamente infantil, al menos así la pintan en el anime, la gente tiende a no tomarla muy en serio porque la confunden con una niñita. Y pues no es ninguna niñita, es toda una adulta que de hecho está empezando en el mundo laboral y no quiere que la traten como tal. Y su senpai, pues es todo lo contrario, es un tipo enorme, casi de 2 metros, y también es muy escandaloso, muy extrovertido, y sí, o sea, llega a veces a infantilizarla, a tratarla como una niñita. Eso se me hace muy importante, se me hace muy sad, porque ella está realmente enamorada de él, que aunque no se dé cuenta, pero la atrae, vamos a dejarla de ahí, la atrae. Uh-huh. Y él realmente la ve como una hija. Eso es lo que sabemos hasta ahora, más yo también pensaría que dada la posición de él, quizás algo que aprendamos más adelante, también en cierta medida por cómo está a cargo de ella, no se han tenido gente a su cargo, pero no es exactamente así, ni debes tratar así a las personas, porque todos somos adultos, pero cuando estás a cargo de un equipo, más o menos son como, entre grandes comillas, tu familia, que eres responsable por ellos en cierta medida. No sé si él también la vea así, que tenga que protegerla, que tiene que guiarla, orientarla, y la manera que hace es que lo guía por ese camino de infantilizarla en ciertas cosas, pero no creo que en todas. Aunque ese conflicto como tal queda súper claro justo en el primer episodio, porque literal cuando están celebrando que lograron corregir un gran error, que de hecho ya cometió un error que pareciera muy pendejo, pero que a veces puede tener graves consecuencias, fue una orden de compra que básicamente equivocaron la coma, el punto donde iba, y en vez de mandar 2.000 o 3.000 unidades, mandaron 200, algo así, creo que fue lo que entendí, le quedaron mal al cliente, entonces bueno, tuvieron que hacer un retrabajo, y que él inclusive tuvo que hacer también retrabajo y quedarse hasta tarde en la oficina. Entonces cuando terminaron de resolver todo el problema, pues se fueron a beber para solucionarlo, que están en ese nivel de confianza, y ella en un outburst ebrio, él le dice, ¿no?, que la ve como si fuese su hija, que si él tuviese familia, le encantaría tener una hija como ella. Y él le dice, ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué me ves a mí como la hija y no podría ser yo la esposa? Claro, en el momento que dijo esposa y se le salió el sad, se dio cuenta que, o sea, lo estaba pensando, no lo iba a decir. ¡Ay! Se muere de vergüenza. Y el tipo como que, o sea, no le responde nada, pero sí supo lo que le dijeron. Que se haga el P o lo que sea, ya es otra cosa que iremos averiguando más adelante. Porque, honestamente, si algo también me gustó de la serie es que creo que él como protagonista también es una persona muy calurosa, muy carismática. Me gustó, me cayó bien el tipo como protagonista y como ideal para ella, ¿no? Y otra cosa es que también el mundo lo vemos casi que en los ojos de ella, o sea, quizá en el segundo episodio que empezamos a tener otros personajes, pero a él aún no, ni hemos escuchado sus pensamientos, ni muchas de sus opiniones, entonces y yo no esperaría vamos a ver. Escucharlos. ¿Ah, tú crees? Sí, va a ser el viaje de ella y como que siempre vamos a estar en la tensión de que vaya a suceder algo. Sí, yo quiero pensar que no, porque me sería muy frustrante, pero tienes razón, es anime, así que lo van a llegar al parucín, sí, ¿verdad? Pues nada, o sea, está bonito. Están divertidos los episodios, han pasado apenas 2 episodios, pero son súper entretenidos y pasan muchísimas cosas, son divertidísimos. A pesar de que es un ambiente de oficina y muy kawaii, todo muy tierno, etcétera, creo que se mueve con cierta rapidez que yo se la agradezco. De hecho, hubo un momento muy gracioso porque pues ella tuvo con una de sus compañeras, bueno, la diferencia en el tamaño de los senos, etcétera, que cree ella que es la razón por la que su senpai no la ve como posible prospecto amoroso. Entonces se probó ponerse estos ositos, estos que imagino son como pastelitos, ¿no? Sí. Bueno, el cuento es que la amiga, una desgraciada, le fue a tomar una foto cuando se los estaba probando y se los llevó puestos en el tren, ¿no? Y, uh-huh. y se consigue tanto con el senpai como con otro compañero, y el senpai supuestamente no se dio cuenta, no sabe, bueno, yo entendí que como que no sabemos si se dio cuenta o no, o después dice que no se dio cuenta, no me acordé. O sea, que el tipo realmente como que realmente tiene una... No la ve con esos ojos, para nada, ni modo. Sería una tragedia muy hermosa, desde esa perspectiva, pero sí, el otro que es como más su amigo nada más, dice un momento, ¿qué pasó aquí? Y esa escena es como muy chistosa, ¿no? No, es nomás, es un pervertido, él, o sea, es muy serio ese personaje, pero sí es acá... Él sí se fija en esos detalles. Es que sería muy bobo decir que nadie se fija en esas cosas, pero sí puede ser que tengamos barreras contra ciertas personas que no las vemos. Porque yo soy súper despistada, ¿eh? O sea, yo de eso no. Una amiga puede operarse el bus, yo me puedo no dar cuenta, primero se da cuenta todo el mundo, o sea. Ok. Sí existimos. No nos invisibilicen. No sé, pero es que recuerdo, por ejemplo, de ayer lo de Miruko-chan, que literal, pero fue por el ecchi. O sea, no, esto tiene una razón de ser para la historia. Lo de Miruko-chan fue puro ecchi, que literal le aumentó como 5 tamaños la copa a la muchacha. Pero bueno, este tipo se da cuenta, pero es que también él, en comparación con el resto de sus amigos, que también todos son, se la pasa pues hablando de sus compañeras de trabajo, rankeando la clásica babosada, pero él en cierta medida destacó entre ellos porque no se metió mucho en esas jugadas de andar rankeando a sus compañeras, y en cierta medida como que eso, y también rescató a una de, a precisamente la que es tan atractiva, que es amiga de la protagonista, que inclusive pues se pusieron de acuerdo para salir a cenar, que ella había rechazado pues a todos los demás de la oficina y a él no. Esa fue una escena bonita y fue justo. Sí, o sea, me pareció bonita, pero sí tiene razón, Nat, de que ciertamente no es el senpai. No. Pero bueno, no tienes que ser el senpai para ser buena persona. Hay rangos, ¿no? Va un poco. Pero sí, va muy bien. Yo una de las cosas que me pregunté es, ¿qué edad tiene el abuelo? No, ahí ves que ella también es muy joven, porque el abuelo es, o sea, el tipo parece, o sea, fisiculturista, está mamadísimo. Sí. Pues ahí está, es que, de como dicen, o sea, tú buscas lo que ves en tu familia. O sea, sí. O sea, como dicen, sí, que, o sea, tú vas a buscar de pareja a alguien que se parezca a tus padres. No sé si ella. Sí, el complejo de Edipo, sí. ¿Y cómo es para las mujeres? El de Edipo es para las mujeres, el de los hombres es el de Electra, ¿no? Electra, dicen, sí. Entonces, como que ahí ves una similitud entre los dos. Su figura paterna, pues sí. Uh-huh. Sí, de hecho, sí, el abuelo, que imagino es la figura paterna de ella, que además lo llama para pedirle consejo y se le acaba la batería del teléfono. Y le estaba diciendo algo lindito, sí. Sí, pero el tipo como que tengo que darle un buen consejo porque casi nunca me llama y me está preguntando algo así. Vida personal y toda la tensión del momento y se le cae la llamada. Esto me fue muy gracioso porque vio un muñequito que le pareció muy lindo y lo quería, uh-huh. Pero era parte de la cajita feliz de los niños. Ahí me identifiqué mucho con Futaba, o sea, yo sí esperaría que un día saliendo con alguien, es como, por ejemplo, los de Charlie Brown de McDonald's, que sí me compré varias cajitas felices por ello, y era como, sí, Futaba, te entiendo. Escuché, Jorge, no sé si puede ser que sea así un rumor, pero que salieron unas cajitas felices en Estados Unidos de Pokémon por el aniversario que tuvo este año, uh-huh. Y la gran mayoría de gente que compró eso fue puro viejo cuarentón. Los niñitos no compraron cajitas felices. Entonces tampoco es tan extraño. No, de hecho, dice Félix Farsa que el abuelo es Dr. Sansón. Sí, se parece totalmente. Sí. Pelo verde y fortachón. Ojalá lo casten. O si hubiera una referencia de Doc Sansón, aunque como parodia que el ratón tendría que dejarla pasar, maldito ratón ambicioso, yo me muero. Pero bueno. Pues sí. Bueno, ¿Cómo va el pastel, Nat? Pastel infinito. Ya no fue infinito. Ah, no, ya se va a estar. Muy bien, amigos. Entonces, Mazenpai en Sanojin, en Funimation. Sí. Va bien. Hay una cosa más. Solo es curioso cómo repite un poco de los patrones de Gambare, Doki y Chan, porque como que les pasa a las dos se les salió algo en el bar por pasarse de copas. Nada más que, bueno, al menos afortunadamente Futaba no tiene competencia, ¿no? Eso se agradece porque pues a Doki-chan pues lo que se la está llevando. Bueno, no tiene competencia. No tiene competencia, pero por lo menos el otro, el compañero, sí ve a Doki como un posible prospecto. Y Futaba no. Ok. O sea, unas cosas por otras. Alfa nos demuestra por qué es Alfa, sí, ciertamente. Sí. De hecho, pues Tan la ve como un prospecto que si se lea, o sea, probablemente por eso se ha contenido con la Hawkeye de esa serie, ¿no? Por Doki, precisamente, y aquí ciertamente, pues no la ven. Sí le aplicaron la Tauzersonearon, que no pasa mucho, pero pues aquí sí la Tauzersoneó. Wow, bueno ese verbo. Ese ¿sí? opening es mi gallo, van todos los $8 que me debe Nat, porque los japoneses de Fena no resultaron villanos. Ver, gracias por el spoiler, Félix, tú no, estás como Jorge, no puede haber un programa que no lances un spoiler. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Bueno, primero me debe Félix, yo creo, lo de Aquatop, ¿no? Uno. Y en Fena no eran okay. Y en Fena no eran villanos, pero su misión principal al inicio sí era no cuidar a Fena por ser Fena, sino por quien era y lo que lo sabía. A eso me refería, no. Pero que fueran los malos. Detalle que yo tengo Fena ahí calentando. Bueno, entonces, no, Félix, tú me los debes, no te hagas loco, ¿eh? No, Félix, es el cumpleaños y ya definimos que es la alfa del grupo. No es el mejor momento para andar recolectando deudas, porque de hecho ya te diste cuenta, ahora debes tú. Ah, y sí que estamos tabla, ¿no? Tabla, no, ahí quedamos. No, no, no. A Quatop yo les debo a Quatop a todos, porque desde que terminó la temporada de verano me he atrasado con a Quatop. Yo también. Pero bueno, a ver. Ay, gosh. Tuvo un cambio, pero de hecho dice catch up y básicamente es como si fuera otra serie, pero está bastante bien. Pero bueno. Oh, me voy a ver a Quatop. Ya la vas a dar a ver. Calma, calma. Tiene 3 episodios ya. Ok. Oye, pero... hablando de otras. Perdón, Rafa. No, nada más por lo de la senpai, porque no. Sí, sí, no, adelante. Ahorita que comentaban que parecía que era un pervertido el amigo que se le quedaba viendo, yo creo que hacen como 3 ocasiones en las que él se ve muy sagaz, ¿cuál es la palabra? Como que muy de... ¿Sagaz? Se fija en detalles. Detallista. Porque él es el que detiene a los dos amigos cuando iban a comentar cosas para burlarse de Futaba y de Takeda, cuando se los topan cuando iban a comer. Él es el que cambia el tema para irse. Y luego él se fija en eso, pero no dice nada. Y luego él es el que llama a la oficinista guapa, con la que nadie puede salir, para que deje de molestarlo y que le estaba insistiendo con las salidas. O sea, pervertido, creo que es como que muy... Y le funcionó la estrategia, porque... Literal, sí salió a salir, pero con y él. Y no se lo veía venir realmente. Él no, lo hizo nada más por salvarla de... El primer sorprendido fue el de... Ok. Ok. Es que vámonos. Es el otro shipping, él y ella. Ajá, es el best shipping, y muchas veces el best shipping es mejor que el, uh-huh, que el main. Y eso es lo otro que iba a comentar, porque ahorita que decían de que a lo mejor pues todo va a ser desde la perspectiva de ella, el detalle yo pensaría que igual y no tan así, porque si no serían 12 episodios, porque todos los chistes, todo va de la mano a que está chiquita, y como que 12 episodios del mismo chiste de que está chiquita, y como está chiquita no la pela, y porque no la pela por chiquita y todo. No, lo que va a pasar es que va a haber un interés extra. Side stories, o sea, vamos a ver el shipping de ella, vamos a ver a la amiga otra cosa, o sea, van a pero pasar ya desde perspectivas cosas diferentes, desde la perspectiva de ella. De hecho, es bueno que traigas ese punto a colación, porque yo también pensé lo mismo antes, cuando vi el tráiler, que sí. Me sorprendió, por cierto, que muchos de los chistes que están en el tráiler literal son del primer episodio. Entonces te lo venden como si fuera toda la serie, pero yo creo que ya en el segundo episodio medio se movieron de eso. De hecho, hasta le la protegió porque... Bueno, eso creo que pasa en el metro de el Mirón, que creo que allá en Ciudad de México hasta los separan, ¿no? Son 2 vagones distintos. Entonces, yo estoy en Ciudad de México 10 minutos nada más para enterarme que hay que explicar por qué una quesadilla lleva o no lleva queso. Eso fue todo lo que me enteré. Después me vine para Guadalajara y no he sabido. Pero tengo entendido que tienen 2 metros hasta separados, ¿no? Porque ese tipo de cosas pasan de... Los vagones, sí. Ok. Bueno, que un tipo estaba tomándole fotos a escondidas a las entrepiernas de las muchachas y el senpai lo pilla y hasta, bueno, se convirtió como en el defensor, el salvador de nada, ¿no? O sea que... Uh-huh. Diferente ahí la perspectiva de... Bueno, pero sigue protegiéndola, ¿no? No, pero ya cambia la dinámica. Ya no es el chiste por ser chiquita, sino como que, bueno, también es un protector. No solamente por ser chiquita, sino por ser su compañera, por ser su su kohai, su... ¿Cómo se dice? Sí, creo que esa es la palabra. Sí. Ajá. Entonces, como que es una dinámica diferente. Pero sí se agradece que haya más personajes y luego tan simpáticos como los demás, porque sí le va a dar un poco de frescura para que no sean 12 episodios de chistes similares. Igual y lo más probable es que termine llegando otro o alguna tercera en discordia buscando al senpai. Eso le daría bastante gracia a ver qué hace ella como para buscar sobresalir, porque como ella está complejada por eso, algo le va a tener que buscar para hacer méritos, pues. Pero es una suposición, no tengo nada que lo sustente. Hay que ver, digo, también la entrada nos permite ver muchos personajes secundarios, entonces igual y un día vemos todo su amiga de cabello corto, vemos como su día y qué onda con ella, ¿no? Eso es lo que va a pasar, más que ver otros puntos de vista de la relación de ellos, vamos a ver otro tipo de relación. ¿Quieres apostar $8 con Félix para ver si le balanceas la deuda? Sí. A la mesa. Hecho, hablando de Feli, nos dice que este el otro amigo de la oficina, que está aquí, gracias, es también el que le tomó la foto con filtro furro a Futaba, dormida en el metro en el regazo de senpai. En su defensa, ataque de senpai, okay, no, pero sí, perdón. El de cabello negro. El cabello negro, ajá. Sí. Que honestamente, la foto la hubiese tomado cualquiera porque estaba, pero ajá, allí. Sí, se prestaba demasiado. Exactamente. Pero bueno. Muy bien, entonces ahora sí, nos movemos. Gracias, Rafa. Está bueno el comentario adicional. Sí, muy bueno. Y no sé, les pregunto yo de este próximo anime. Me estoy adelantando mucho si les digo que va a ser el mejor de la temporada. Blue Period de Netflix. ¿Me adelanto o no? Bueno, ¿soy precoz o no? para mí, sí va ganando. Misterio. Es que pinta para ser como la versión más madura de lo que fue Remake Our Life, que es con sus increíbles separaciones, pero ese más o menos una idea similar. Yo sé que a Jorge le gustó mucho Remake Our Life, pero con dos episodios Blue Period está como... No, a lo que me refiero cinco, seis escalofones por encima. No tanto que sea lo mismo, sino que es una temática similar que nos habla de buscar el... ¿qué se dice? O sea, la pasión, lo que te gusta. Obviamente Remake Our Life de un modo más chusco, más viajes en el tiempo y cosas así. Irreal. Y esta es alguien, se ve mucho más real, se ve mucho más como que pueda suceder. Porque incluso desde el primer episodio se ven como detallitos que dices, oye, pues sí me interesa ver qué va a hacer el protagonista, qué va a hacer Ya-chan para, pues... Pero bueno, no me adelanto. Ahorita mejor primero que puedan dar la sinopsis y ahorita lo hablamos. Dale, la sinopsis. De hecho, sinopsis. La vas a dar tú, pero nos dice Félix Fazar que cuál va a ser el mejor anime de otoño y por qué de Heike Story. De hecho, te voy a comentar, Félix, por qué Blue Period me parece a mí mejor que de Heike Story. Pero no por mucho, pero sí me parece mejor. Heike Story peca de una sola cosita y es bien triste que peque de eso porque es precisamente lo que también la hace buena. Es extremadamente complicada y difícil, desafortunadamente. Pero por lo mismo de que... Requiere mucha atención, pero eso la hace buena. O sea, es como cualquier película, digamos, un poquito... De arte. De artística. Mm-hmm. No como Sonny Boy, que de hecho ya terminé de verla, aún no sé qué pasó. Los que escribieron tampoco supieron qué pasó. O sea, cuando llega a ese nivel de complicación, entonces me parece que es que, ay, ¿qué significaba X? Oye, pero eso lo entendiste tú, pero no entendés más nadie. Que puede ser, pero no llega a esos niveles de complicación, ¿no? Es como pero la gente que decía que entendía Evangelion. Que decía, yo entendí Evangelion, y dices, no es cierto, no lo entendiste. Nadie lo entendió. De hecho, he escuchado opiniones, a mí eso me sorprendió mucho, pero de hecho Jorge tiene esa opinión de que el final original inclusive les gusta más que el Dienos Evangelion porque está más abierto a interpretación. Pero siempre que tú estés claro de que está abierto a interpretación, o sea, es un final que bastante, bastante ambiguo, o sea, requirió de años para medio... verle la carnita al asunto. Cuando te pasas de artsy, no estoy diciendo que sea malo, pero para mí baja un poquito de escalafón. Pero bueno. Pero entre esos dos, ¿no? Entre The Heike Story entre y The Heike Blue Period, Blue Period, hasta ahorita se ve como... Esa sería mi comparativa. Si en este momento me toca votar, ¿por qué pondría Blue Period por encima de Heike Story? Única y exclusivamente. Pero coméntanos, Rafa, ¿de qué va Blue Period? Blue Period es la historia de este chico, Yatora, bueno, le dicen Ya-chan al chavo, está en, creo que segundo grado de secundaria, y él, pues tú lo ves que interactuando con sus amistades, pero se nota raro desde el principio, como que no termina por encajar al 100%. Ellos son, pues digo, no es gente mala realmente, solo tienen aficiones que él quizás no está disfrutando al 100%. Los ves viendo un partido de fútbol, bebiendo, fumando, disfrutando como cualquier persona. Bueno, no te creas, en secundaria yo no hacía eso, pero bueno. Es que no es secundaria, si es preparatoria, porque ya se están empezando a preparar para la universidad. Sí, cierto, perdón. Bueno, tampoco en la prepa me iba a fumar. Yo tampoco hacía eso en la prepa, no sé, pero creo que es medio obvio que aquí somos puros ñoños. Quizás sí. Nato, que era la chica cool. Ella es una alfa. Eso influye bastante. Sí. Qué triste, sí es cierto. Mira, no dice nada. Se nos queda mirando. Yo creo bueno, luego les platico ahorita. Por eso es alfa. Por eso es alfa, exacto. Guardando aquí. Sí, sí. ¿Será que vuelven a...? Mejor nos callamos. Entonces, desde que el principio de que empieza el primer episodio, uno empieza a notar fácilmente que Ya-chan, como dicen al protagonista, pues no disfruta esas actividades. Las hace por convivir, las hace por pues tener amigos, no sé cómo pudiera mencionarse, pero realmente él no siente ese interés. Incluso hace un par de comentarios como de una presentación que iba a haber de una galería en la que él como que tiene que ocultar ciertos gustos porque no cree que vaya a ser digamos, socialmente aceptado por su grupo, por así mencionarlo. Y es hasta que él ve una pintura de un miembro del club de arte que queda fascinado con los colores que se utilizan. O sea, realmente le llama la atención. Es como si hubiera, ¿cómo decirlo? Despertar algo de él, algo dentro de él. Sin embargo, pues él se resiste. Incluso hay una escena en la que él pues hace menospreciar o hacer un poco menos, pues obviamente, lo que es el club de arte, lo que va a hacer el arte en el futuro. De que, bueno, ¿qué vas a hacer después? Esto es un... casi casi una pérdida de tiempo. Entonces él tiene la experiencia con ello y se vuelve una persona que se empieza a involucrar con el arte. Dice, bueno, voy a hacer un dibujo para una de las clases que tenía, y lo llama la atención. Y es como que una premisa muy sencilla, muy sutil para introducirte al mundo de lo que es Ya-chan en el arte. No sé si más o menos por ahí me estoy dando a entender, porque incluso va a haber una parte en la que sus decisiones sobre qué es lo que quiere hacer, pues afectarán a sus padres. Es de que, oye, este mundo al que tú quieres entrar quizás no es el indicado, pero realmente la escena en la que están viendo los colores de la pintura, cómo la va terminando, sí, como que tiene algo, no sé si sea la musiquita de fondo, no sé si sea realmente la pintura como tal, pero con el primer episodio yo quedé enganchado, de que dices, quiero ver cuál es el camino que este personaje va a tener, cuáles van a ser los retos, porque obviamente es una persona que de arte pues no sabe tanto, pues tiene que aprender, tiene que enfrentarse a las amistades, tiene que enfrentarse a la familia, tiene que poner ante la adversidad, y eso es lo que la puede hacer muchísimo más rica que Remake Our Life, porque la otra era más un poco fantasiosa y era un protagonista súper OP que todo lo podía hacer, digo, basado en la experiencia que ella tenía, y aquí no. Aquí lo vamos a ver enfrentarse a cosas que quizás van a ser cotidianas en el club de arte, pero para él es un impedimento grande. Entonces, creo yo que puede ser muy, muy interesante. Creo que nada más llevo 2 episodios y a ver qué tal con el resto. Sí, esta la está transmitiendo Netflix y tiene la peculiaridad, creo que lo habíamos comentado en el episodio de los trailers, que es una de las primeras series que es de temporada y Netflix está emitiéndola casi en simultáneo con Japón. Eso sí, no le he aprendido a simulcast como Crunchy y Funimation, es decir, no la tenemos horas después de que es emitida en Japón, sino 2 semanas después. Ya Japón va en el 4 episodio, nosotros vamos apenas por el 2. Yo pensaba que iba a ser porque íbamos a tener una versión doblada, al menos quizá al español o algo a inglés, pero no es el caso, tenemos solamente subtitulados. Entonces, bueno, por razones, imagino que la manera en cómo estaba preparada la empresa pues no es tan ágil en eso como estamos acostumbrados de nuestros servicios, pero al menos están tratando de entrar en la jugada. Entonces, mi recomendación en líneas generales a los que tienen Netflix y son como nosotros, pues seguidores del anime de temporada, háganse un favor, así no vayan a ver Blue Period y Komi-san Can Communicate, póngala ahí en play para que sume, porque si vamos, o sea, una vez que se terminen de fusionar Crunchy y Funimation, o que termine de materializarse la compra, todos los monopolios siempre tienen perversiones. Entonces es preferible tener un poquito de competencia siempre. Creo que, o sea, estamos comparándolo con Remake Our Life en cierta medida, porque Remake Our Life también trataba de, digamos, del arte como profesión. Pero creo que son series diferentes, hay que ser un poquito justos en ese aspecto. Creo que son sumamente diferentes. Ajá. Pero Nat, quería darte la palabra porque me habías comentado de que este segundo episodio realmente te conmovió. Entonces, o sea, hay un paralelismo poquito en Remake porque se ubica en un punto inicial de partida que a mí se me hace muy violento eso en la vida real, que tienes un periodo muy corto de tiempo para decidir qué vas a hacer en un futuro y eso puede ser totalmente decisivo en tu vida. Entonces realmente nosotros todos... ¿Te refieres a decidir la que vas a estudiar en la universidad? La carrera, qué vas a hacer. O sea, es un periodo de tiempo realmente muy corto. Tu madurez es... ¿Aquí en México cuándo tienen que tomar ustedes esa decisión? ¿A qué edad? Igual que ellos en la... Llevo 33 años y no he decidido. Sigo igual. Sigo igual, bueno, no. Lo ideal es que saliendo de la secundaria tú ya tengas una idea que te quieres dedicar. ¿Eso es más o menos como cuántos años? 15 años. 15 años, sí. A los 15... Para madre que, mía, ¿no? Pero eso es muy pero te voy a decir por qué es lo ideal. Porque para que entres a un bachillerato preparatoria que te vaya preparando a la carrera que tú quieres cursar, ya tengas una idea. Si yo quiero estudiar una ingeniería, irme a un físico matemático o quiero irme a humanidades, entonces lo ideal sería que ya supieras para irte más o menos a qué prepa. Entonces, ese punto, yo creo que la gente que está pasando ahorita por eso y nosotros que ya lo pasamos, todos podemos coincidir y nos podemos relacionar en el estrés que es esa época. Y luego, en segundo tiempo, en segundo lugar, yo creo que, como dice Rafa, no es que sus amigos sean malas personas, pero él está ahí por convivir, por ser parte de y porque eso es lo que se espera de él. Entonces, pues ni siquiera disfruta, es un fumador social porque ahí nos hacen ahí la observación de que ni siquiera le gusta el cigarro, nomás lo hace para poder encajar en el grupo. Para más placer, diría yo. Para más placer. Como la gente que dice, no, yo solo fumo cuando bebo, o sea, solo fumo para estar todo el mundo fumando. Sí, porque todo el fumo, la verdad, y por te quieres ver grande y etc., ¿no? Pero sí nos damos cuenta en ciertas ocasiones que él es un alma sensible. O sea, él en una madrugada puede ver el amanecer y lo ve de unas tonalidades de colores y a él eso le transmite algo. Y cuando se lo dice a sus amigos de que qué azul es la madrugada en Shibuya, le dicen, o sea, cálmate un chingo, ¿qué fumaste? ¿Qué traes, güey? Joto, ya sabes cómo somos, así, igual. Lo menosprecian, entonces se guarda todas sus, pues lo que él siente. Y cuando entra al taller de arte, como dice Rafa, pues wow, dice, lo que siento por medio de la pintura lo puedo explicar. Lo que yo sentía esa mañana, esa madrugada, yo a él lo puedo. Entonces empieza a separarse de su grupo que decimos no son malos y empieza a ser sincero con él mismo y a meterse más al arte. Y de hecho hay una aceptación de sus amigos, o sea, el amigo ve la primera pintura que él hace y le dice, ah, es la mañana de Shibuya que tú estabas comentando. Entonces le da mucha emoción y llora porque se da cuenta que puede ser el mismo y seguir teniendo a sus amigos. Y que logró transmitir algo sin palabras, inclusive a quizá una, al amigo al que pensaba que no era tan sensible al arte. Si su amigo se dio cuenta de inmediato, o sea, cumpliste tu objetivo como artista. Y esa completación de ese ciclo de lograr arte, que tú quieres transmitir una emoción, sobre todo en la pintura, que literal pues es expresar sin palabras, o la música quizá, para hablar de los, quizá los más abstractos, bueno, la música que no sea una canción, que la gente interprete y que aquello que interprete sea lo que tú te planteaste en un principio, eso. Yo que lo he sentido en muy pocas oportunidades en mi vida, es supremamente poderoso. Entonces yo siento muchos paralelismos conmigo, de verdad, porque a mí siempre me ha gustado el dibujo y la pintura, y yo nunca, y pues no, la verdad es que aquí en México, cuando yo era jovencita, olvídate de saber de clases, y no tenía la madurez para luchar lo que él va a empezar a luchar, porque para él va a tener que entrar a una escuela pública, y como sabemos, si de por sí en México es complicado, en Tokio, en Japón, es mucho más, porque pues, la gente se exige mucho. Entonces, para una persona que hace eso, realmente es de admirar, y ahora que estoy más grande, y me acuerdo de los compañeros que yo veía trabajar tan duro por algo que les gustaba, pues mi respeto, o sea, hablan de la pasión, de que hay que tener pasión por las cosas y que tal vez no lo vaya a lograr a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero si ahí está su pasión, pues que le dé, ¿verdad? Entonces, y que hay un elemento, y tiene un elemento de fortuna por la, la sensei que tiene en el club de arte, que es la maestra de arte de todos, que tiene la, la vocación de maestro y al mismo tiempo la sensibilidad artística para notar talento en él e irlo dirigiendo, pero que sea él el que consiga la respuesta. De hecho, pero nunca, no le, nunca le promete, no solo artística, sino en general de la vida. De hecho, no le promete, no es que, exactamente, no le promete que es que tú vas a ser millonario siendo artista. De hecho, el estigma que existe es que quienes se dedican a las bellas artes o a estudiar bellas artes, pues se va a morir de hambre. Y él le dice, lo que yo sé es que cuando una persona que trabaja duro se dedica a su pasión, eso usualmente sale muy bien. Y tú has demostrado que eres un trabajador arduo, porque él también lo que destacaba entre sus amigos era que todos se quedaban viendo el partido de madrugada de fútbol, que es muy gracioso porque imagino que para los asiáticos debe ser así. No sé si ustedes recuerdan la copa que fue en Japón y Corea. Al menos en Venezuela mañana, todos esos partidos eran a las 7 de la mañana. No, estaba brusco. Entonces imagino que para ellos todos los partidos de selección deben ser así todo el puto tiempo. A las 6 de la mañana, etcétera. Entonces como que después de la peda iban y veían el partido y los demás seguían la peda hasta el mediodía, imagino yo. No había pensado en eso. Él en cambio, se va a estudiar, o sea, de hecho le dice, no, ya este es el momento en el que él se va, porque va a estudiar, tiene muy buenas calificaciones, porque es bastante práctico, de hecho es lo primero con lo que llega vanagloriándose al club de arte, ¿no? Yo voy a estudiar algo práctico, que además no me convierta en una carga para mi familia, porque según tengo yo entendido, en Japón, independientemente de que sea una universidad pública, igual hay que pagar algo, ¿no? Entonces, conseguir esas becas para que te cubra todo, según le dijeron aquí, la probabilidad es menos del 0.05%, 0.02%. 0.5, creo que dijeron. Que sigue siendo bien bajo también, ¿eh? Sí. Una cosa brutal de que sí, todo, o sea, sigue de todo estando horrible. De todo el país, que imagínate el tamaño de Japón y cuánta gente vive allí, que Japón es chiquito, pero vive muchísima gente, me refiero al tamaño de población. O sea, imagino que en esa escuela admitirán 2-3 personas al año, una cosa que tienes que, literal, tienes que ser el próximo Picasso. Y con todo y todo eso, es tan fuerte la conexión que él está sintiendo de que esa es su vocación y de lo que puede transmitir, que sigue adelante. Pero la serie hace algo que es lo que creo que la está elevando. Porque hemos visto muchísimas series sobre hobbies o sobre pasiones. Eso se ve todo el tiempo en el anime, es algo que acostumbran. Pero esta serie creo que llega un poquito más porque está tratando de conectar eso con los personajes y con su historia. Él tiene un verdadero conflicto en cómo le va a contar a su mamá que, bueno, ya no va a ser tu hijo ingeniero, sino tu hijo licenciado en arte o lo que sea que se vaya a graduar allí. Y que además la única universidad a la que yo voy a aspirar es a esta, la pública, la de Tokio, porque es la única que es pública. Imagino que si habrá algo para pagar la matrícula, pero no es tan caro como cualquier otra universidad privada. Entonces, ¿cómo le transmito esto a mi madre, no? Entonces, lo que se le ocurre es hacer un retrato de su mamá. Y, de hecho, ahorita estoy mostrándole algunos de los retratos que salen en el ending y en el opening, porque hacen un trabajo muy bonito también en la animación de separar el arte de la animación como tal, que está precioso, pero de los trabajos de arte que ellos preparan, que no necesariamente son preciosistas, pero sí tienen muchísimo, muchísimo significado. No conseguí, de hecho, una imagen de ese retrato que hace de su mamá, pero que él hace un trabajo de observación muy, muy fuerte, porque es una de las primeras lecciones que le da su sensei. Y de hecho, dice, yo te puedo hacer un retrato como el que hace cualquier niño en el Día de las Madres para hacerte el regalo literal de mi mamá, de una foto, de lo que sea, cuando mi mamá sale lo más linda posible, etcétera. Pero quise hacer algo que transmitiera en palabras lo que te quiero decir. Y fundamentalmente era que él notó y allí vio, con esa observación profunda que hizo de su mamá, el enorme sacrificio que ella está haciendo para mantener a la familia, para que la familia salga adelante. Y él dice, si no hubiese sido porque yo aprendí a hacer arte de esta manera, a observarte de esa forma, no hubiese notado todo lo que tú sacrificas por nosotros. Entonces eso es lo que te quería demostrar. Entonces el dibujo era ella cocinando, y que notó sus cicatrices, que notó que las porciones de comida que se sirven. Eso a mí me pareció encantador. Para mí esa fue la escena más conmovedora del episodio, y es apenas el segundo. Pero te habla mucho de lo que va a ser la historia, de sí, cómo la van a manejar, y eso está genial. Hay un Perdón, punto ahora que te la estamos spoileando, pero... pero hay un punto que Natalia dijo que fue esencial, que es esa interpretación que nosotros, como ya gente pues más grande, porque esta decisión se tomó hace, la decisión de lo que estudiamos la tomamos hace mínimo 15 años, y eso mínimo, y es algo con lo que se puede identificar mucha gente, y eso es lo que hace que sea tan, tan agradable de ver, porque se acuerda uno de que lo que fue la decisión, que obviamente no para todos es tan difícil como decir o ingeniero o arte, o sea, no todos tienen esa decisión tan drástica, pero al fin y al cabo aquí en México al menos, que es esa decisión desde los 15 años que te tienes que ir más o menos orientando hacia dónde quieres entrar. Yo, por ejemplo, muy rápidamente, yo a los 15 no sabía qué quería estudiar. Entonces yo no entré a una escuela previa para contabilidad, para estudiar algo de contabilidad. Yo entré a contabilidad a conocer lo que era hasta que estaba en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Entonces yo era el único que no sabía que era un libro verde, que era cargo y abono. Entonces para mí fue muy complicado porque no sabía a los 15 años qué quería. Así como ese caso, hay miles, hay millones, y todos se pueden identificar. Y cuando te lo transmiten de una forma tan sincera, sin pretensiones, sin querer lucirse en cosas que no sean más que la historia, puede llegar a algo muy bonito como esto. Porque incluso ahorita que comentabas del ending, el ending a mí se me hace que tiene una animación bien bonita, y no es una animación tipo Fate Stay Night, tipo Demon Slayer, que es una animación de dinero. Este es como que, ¿sabes qué? Vamos a proyectar de lo que va la historia, de lo que queremos transmitir. Al fin y al cabo, queremos transmitir el sentimiento que te da una imagen, no una imagen en 4K, super full HD, colores que ni siquiera se habían inventado antes, no sé. Aquí lo que te muestran es, la historia va de esto, te voy a mostrar los sentimientos del protagonista a través de dibujos, las palabras van a sobrar, y lo hace bonito. El segundo episodio es una chulada también, y solo, como dices, solo van dos episodios. No sabemos qué más pueda pasar, qué pero se le va a ir en la historia, qué situaciones tiene que enfrentar, pero definitivamente yo sí me subo al barco de este anime. O sea, yo sí lo recomendaría, y más que nada a gente más grande, no a gente de 15, 16 años. Porque ellos lo van a ver como que, pues, que se decida por el dinero. O sea, quizás lo ven de una forma más... Es cuando eres soñador. No, yo sé, pero creo que yo lo disfrutaría más ahorita que hace 15 años. Es que creo que el consejo de la sensei es el que va allí, en el sentido de que el tema es tu disposición para trabajar y tu pasión. Si conjugas esas dos cosas, el éxito... No está asegurado, pero es una receta para que, aunque sea, estés satisfecho con lo que estés haciendo. Que el viaje se disfrute. Y eso, creo que la experiencia de vida nos ha demostrado, y creo que en cierta medida es lo que Nat está tratando de decir, pero corrígeme si estoy poniendo palabras en tu boca, pero que la experiencia nos ha enseñado que la vida te lleva por allí. Si tú juntas pasión con arduo trabajo, eventualmente el éxito llega. No es falso, o sea, sí puede llegar a pasar. Si hay una conjunción de suerte, si hay otros factores que allí tienen que ver, yo por ejemplo pensaría que computación básica y finanzas personales es algo que todos deberíamos conocer independientemente de nuestras carreras, pero esa clave y conocerla de jóvenes también es muy importante. Pero antes de que profundicemos más, tenemos una pregunta de Félix para Nat, que le pregunta qué fue lo que le conmovió en particular, si fue la graduación y la relación con la senpai, que eso estuvo muy lindo también, o el esfuerzo de la mamá. Bueno, claro que lloré con el esfuerzo de la mamá, porque obviamente me sentí como mamá y como hija, como que ahí se me fundieron las dos cosas que soy, pero creo que cada una de las cosas que han dicho me ha gustado. La senpai, qué padre que, y si hay maestros sí que tienen esa vocación de ver a un alumno, no como alumno, sino como persona. Entonces, también lo que más me está gustando es que él se está encontrando a sí mismo en este viaje, está siendo sincero con sí mismo, porque al principio vemos a un niño jovencito deprimido, y mientras va pasando la historia, pues lo vemos que está siendo muy feliz y muy alegre. Eso es lo que a mí me está gustando mucho. Tanto que su ex compañera o compañere, porque no sé si es un muchachito transvesti o transgénero, el de pelito, o la de pelito largo, se dejaron de hablar. Yo entendí como que eran amigos y se dejaron de hablar, y ahora que él está volviendo a ser como es, ya se está volviendo a comunicar. Ok, no lo había notado. Pero yo creo que todos vamos a estar viéndolo semanas, bueno, no semana a semana, sino cada que salga un episodio, ¿no? Creo que este es de los que todos al final del semestre, al final de la temporada, lo estaremos platicando, porque sí es un, sí, al menos hasta ahorita sí está siendo un viaje emotivo y disfrutable, la sí, verdad. El manga es muy, muy querido, o sea, de lo que pude observar en redes, no sé cuán buen trabajo o no está haciendo la adaptación en total, aunque es el tema también de las adaptaciones. Nunca van a ser iguales al material original, o sea, y ese debate de si le faltó aquello, le pusiste aquello, está un poquito ya cansado en líneas generales, pero si transmite el mensaje del material original, creo que va a ser bastante, bastante exitoso. Tenemos aquí, Félix me pregunta, ¿qué significa la palabra bodegón en Venezuela? En Blue Period la usan para bocetos. No, el bodegón no son bocetos, los bodegones son donde están las frutas. Las pinturas de frutas o así que no son los bocetos como tal. Allá, de hecho, lo que le decimos bodegón es quizá un Oxxo medio fresa. No, pero en arte los bodegones en el arte son que también... pero es las que creo frutas. Que, es que no, creo, sé. No sé cuál es la diferencia, si es que existe entre bodegón y naturaleza muerta. Es que es la naturaleza muerta, objetos, ¿no? Porque sí dice que es como una... Bueno, tengo entendido que es como una obra... que representa animales, flores y otros objetos, pero es más enfocado a la naturaleza muerta, tengo entendido. Flores... Pero que son cosas estáticas, es básicamente... Exacto. Porque el encanto que tiene es que le permite al artista, pues, practicar en cuanto a profundidad y demás con cosas que... Es más, mucho más difícil es un retrato, porque por mucho que le pidas a una persona que se quede quieta, pues... A menos que sea una fotografía, ¿no? Si ustedes ponen bodegón en Google, les van a salir puras frutas y tarros y así. Sí, pero si pones bodegón Venezuela, te va a salir cualquier otra cosa. Para que sepan. Me he acordado tanto de una... Mi esposo estudiaba en Bellas Artes, era en música. En su momento, pues ya. Pero había una chica, que hasta mí, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo la recuerdo? Porque ella estaba estudiando música y contabilidad al mismo tiempo. Ok, wow. Qué valor, qué sí, porque no, ella quería música, pero y qué diferencia de compañeros de clase. Sí, no, olvídate, totalmente, pero sí, mis respetos a ella, donde quiera que sea. Y ojalá, bueno, te espero que haya terminado las dos carreras, así que ya. Yo también. Que ahorita sea manager de chingón. Y lleve su contabilidad, chido. Muy bien, tengo dos que vienen en la lista, pero ya llevamos 1:24, porque creo que se nos alargó la cosa. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿quieren dejarlo hasta aquí? ¿O quieren comentar alguno de eso? Podría vivir con hasta aquí. Nada más mencionar un comentario de Félix que ahorita mencionó de que el anime de temporada que va a ser Ranking of Kings, que sí también yo sí le tengo, ahorita que lo vi no me acordé de ese y me acordé por Félix porque lo vi el otro día y pensé en mandarle un mensajito por Twitter. Ese sí. También a mí me gustó bastante. Me gustaría empezó muy fuerte, después. Muy muy linda sí, lo que pasa en línea general, claro. Estamos tratando de que los animes de los que hablemos tengan al menos 2 episodios. No vaya a ser que sea un maldito desastre el segundo y una que ¡ay! ¡Qué maravilla! que el primero sea una joya y el segundo todo y se en el segundo un lolicón y violan un montón de gente, un maldito desastre y uno recomiendo como Goblin Slayer. Ese fue el primero. Sí, o sea, ahí bueno, sí. Pero you know what I mean, porque a veces pasa. Pobre Goblin Slayer, qué fuerte piso. Cuando dejamos para la siguiente semana es. Pues sí, tenemos una película de Netflix que fue Bright, de hecho está ubicado en el mismo universo de esa película de Netflix, entonces la comentaremos. Y la otra es una de las que yo solamente he visto un episodio, pero para que lo tengan en cuenta y no vayan a decir que no lo dijimos, que está en la presentación, está Ishomo Otome Fairy Tale. Sí. Está muy linda, esa tiene dos episodios también está en Funimation. Jorge, iba a decir algo, perdón, es que creo que tengo delay. Está bien, sí, hay tiempo porque justo esas... son las que no alcancé, la de Otome. Okay. Lo que sí ya vi es a Pride of the Orange. Ok. Pride of the Orange, pues como en la lista me parecía que nadie la había visto, por eso la quité, pero sí. La podemos comentar la semana que viene. Sí, lo podemos dejar. Y a mí ya lo que tenemos me gustó los cuatro. Del primer episodio por ahora es que se pasó de. ¿De cuál? Porque no he visto eso. No lo he visto. No, esto es solo los primeros 5 minutos. Ellas ganan un partido de hockey. Ah. Y todos mueren. No, se cambian y empiezan a cantar una canción de idols porque es un grupo de idols. What the fuck. Pero ahora me pregunto, ¿sí son ellas o es el grupo de la maestra? No sé, eso lo hablamos con la por ahora, pero me vale. Pareció que como que esta serie como que no sabe qué quiere ser. No, es sí como... sabe muy bien qué quiere ser porque la maestra quiere que ganen partidos de hockey para que pueda, su baile de victoria pueda ser patinaje idol. Exacto, porque seguro cuando tú vas al mundial de hockey, Canadá, que perdió frente a Japón, te va a permitir que tú celebres junto a ellos en Canadá. ¡Te ganamos, maldito! Vamos a bailar dulcemente. Sí. Yo sí pagaría por ver eso. que me encanta, porque... Sí, me pareció... Bueno, en fin, el Suspension of Disbelief, pero bueno. Ah, por cierto, perdón, antes de que otra cosa suceda, ¿alguien ve Violet Evergarden? Porque salió la película en Netflix hace una semana. Yo la vi en el cine y primera vez que lloré en una película frente a mi novia, que se quedó sorprendida. También tengo la vi en el cine. Quienes no tuvieron la oportunidad de ir a verla, es una película. ¿Tiene el mismo efecto de una bomba lacrimógena? Ay, sí. Pero solo si has visto de hecho, sirve muy bien para. Si quieres comprobar, Jorge. Puedes verla sin saber nada. Jorge, si quieres comprobar, tú realmente dices, entre las muchas cosas que dices, dices que no tienes corazón. No. Voy a ver Bailo de Vergara. Si quieres, nos mientes, porque no vamos a tener que manera de comprobarlo. Pero si tú no lloras, creo que allí podemos corroborar que realmente no tienes corazón. No lo acabo de decir yo, digo, lo dicen cada vez que odio Thor Ragnarok, a la mascotita de Tony. Entonces, pues uno acaba creyéndose esas cosas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cuando murió Rengoku, yo estaba chillando en el cine diciendo: ¡No! ¡Hijo de perra, llévatelo contigo, Rengoku! ¡Llévatelo contigo! Entonces, si lloraste con la muerte de Rengoku, te puedo advertir, prepara los pañuelos porque Bailo de Evergarden de verdad es, sabes que de verdad, si no lloras es porque tienes una psicopatía. Okay. Es un anuncio de Kleenex en 12 episodios, eso es lo que es Bailo de Evergarden. Okay. Es Kleenex mandando dinero. Hay una escena que te hace llorar y después está un putazo en el vientre. Pero Jorge, ve la serie, te va a gustar mucho, la waifu está preciosa, te va a encantar. Bueno, sí, es Bailo. Okay. Pero honestamente recomiendo mucho si en Netflix están... Todo. Los ovas y los otros episodios. La serie es preciosa. Es Tokyo Animation. No, la Kyoto animación es de alto nivel. La Kyoto música Animation, es una muy cosa, buena. Es el mismo de Las Dragoncitas. O sea, sí, eso es top notch. Calidad o UFO Table. Sí. O sea, no es mapa que sabemos que es bueno, pero se volvieron locos y ahora quieren todo el dinero del mundo. Es calidad UFO Table. O sea, un proyecto cada 2-3 años, pero es altísimo nivel, o sea, preciosísimo. Y la película es de ellos. Que intentaré checarlo en mis huecos entre Las Tacitas y Pride of the Orange. me encanta el compromiso con Las Tacitas. Estoy ya mientras, esto de mientras sea idols y wifi, él está bien. Pero bueno, vamos despidiéndonos, amigos, aunque antes de despedirnos tenemos una solicitud por Twitch. Es verdad. Pero le quiero preguntar a nuestra Alfa si no tiene problemas con que le cantemos las mañanitas, porque se gastó todos sus covacholos de Félix Farsá para que te las cantáramos. Claro que no, me encanta. Cántenlas. Okay, pero dirígeme ustedes, porque no sé cómo es el tema de las mañanitas aquí. ¿Quién se considera apto para esto? Jorge, ¿tú te consideras apto para esto? La persona que tiene la peor voz, pero déjenme honrar dos tradiciones diferentes cantando, entonces... Ya. Heureux anniversaire, heureux anniversaire. Empezamos por ahí y luego. No, pero en francés sí me está muy cañón, en español. Sí. ¡Qué padre! Déjenme. Pues puede ser que los padres se Respira. ¿Y tu cumpleaños? ¿Cómo era? No sé. Sí, yo puedo de cumpleaños, sí, feliz, te des, pero no sé. Es que si también en cada estado de seguro hay una versión diferente. Sí, que cambia un poco y quiero Viste que somos un montón de ñoños, Nat. Tenemos 10 minutos discutiendo aquí cómo vamos a cantar en vez de cantar. La línea favorita de mi abuela, que era de tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta porque aquí no saben dar de esa agüita que ataranta. Ah, son las otras mañanitas, ¿no? That's what I'll do. Cuando mi abuela cantaba, amaba. ¿Cómo le salga? Dele rápido. Ya, Feli, ¿cómo se canta aquí? Estas son adelante. Las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, que te la pases feliz. Ah, okay. Despierta, alfa despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La covacha terminó. Sin despedida, ese es el mejor modo de cerrar. Cierre la transmisión. No sé qué pasó con mi transmisión. Debe ser que cuando cantan es mucho ancho de banda, pero se me cortó aquí todo. Pero... es que uso mi voz de cantante, entonces debe afectar. Sí, pero es que yo sí quiero dar un mensaje. Bueno. No, pero por favor. Es muy personal, claro que sí. Adelante, por favor. Quiero darle la bienvenida a Marcel al mundo, un compañerito, un gemelito de cumpleaños que acaba de nacer. Y bienvenido, Marcel, te queremos mucho. Ya. Okay, estoy buscando animes para niños. Bienvenido. Pues. O sea que ahora vas a tener alguien que te acompañe para celebrar cumpleaños. Sí, o me va a robar las fiestas, pero ¿qué tiene? Yo creo que eso es lo más probable. La llegada de las nuevas generaciones. ¿Qué quieres que tú? Muy bien, amigos. Entonces, ya con eso vamos concluyendo el programa. Ya cantamos cumpleaños. Va a quedar muy bien la versión en audio. Espero que sí. No sé, vamos despidiéndonos, pero de verdad que es súper rápido. Coméntenos dónde podemos seguirlos y demás. Y cualquier mensaje final que tengan. Empecemos precisamente con la cumpleañera, que ya nos dio precisamente su mensaje. Sí, ya es todo. Síganme @López a Nat, a de Alfa. Y los vemos el lunes que viene. Ya entendí eso, yo pensaba que era como Alejandra o algo así, pero fíjate. Nunca voy a superar lo de Alfa, jamás. No debemos, amigo, seguir. Creo que nos meteríamos en problemas. Rafa, ahí me pueden seguir en cualquier red social que les ocurra con @Rafaelos33. En serio, la que sea, ahí voy a estar haciendo nada, pero ahí voy a estar. Saludos a todos y nos vemos la semana que viene. Muy bien, don Jorge. Sí, efectivamente, Rafael tiene un TikTok donde podemos ver su capacidad como ciclista. Asombroso. Deberían de seguirlo ahí. A mí me pueden seguir en Twitter como Grive03, porque obviamente es donde estoy más activo. Bueno, en eso y en TikTok, que ya saben que es JGrive88. Y de vez en cuando apareciendo en otras publicaciones o programas covachos, aunque ahorita que no tenemos nada de Star Wars, pues no creo que eso esté ocurriendo en el futuro inmediato. Y pues nos vemos entonces la siguiente semana para hablar de Pride of the Orange, a ver cómo les va, porque ya hasta tienen a su Tom Misaki, eso está muy cool. Ah, tengo que ver eso. Muy bien, amigos, a mí pueden seguirme en Twitter como Bartia Jorge, pero pensaba que tu Twitter era Instagram. De hecho, en las redes sociales de YouTube te vengo en el comentario Instagram, entonces te lo cambio por Twitter. Ahora ya perdonaste a los creadores de Twitter, te volviste No, gracias a esto ya acepté que me conozcan con todo mi odio de Twitter, que ya no es puro odio, porque ya trato de hablar un montón de anime y ya no tanto de cómo odio Star Wars, entonces eso ya es más completo, ya no solo tienen que leer así como de te odio el Lucasfilms por las secuelas, no, ahora ya pues estoy posteando cosas de Yajisama y así, entonces mi Twitter ya es un lugar más hermoso. Muy bien, bueno saber que ya lograste temperar esos temores. En el banner de la parte de abajo están todos los programas, amigos, no vamos a extender esto más. Muchísimas gracias por acompañarnos, feliz cumpleaños Natalia, qué chido que nos pudiste acompañar el día de hoy, muchas gracias a todos. Voy con el outro si lo consigo. Bájenle volumen a sus audífonos, se los quitan o se pierden. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye.